este tema es para vos, Norma mía. Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en el vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas y me exprimes y me tiras a un lado. Vas a otros cielos y regresas como los colibríes. Me tienes como un perro a tus pies. Otra vez tu boca insensata vuelve a caer en tu piel. Vuelve a mí tu boca y provoca. Vuelvo a caer en tu pecho y en tu par de pies. Labios compartidos, labios divididos. Yo no puedo compartir tus labios, que comparto el engaño y comparto mis días. Yo no puedo compartir tus labios. Oh amor, oh amor compartido. ¡Qué dulzura! Este tema lo grabé por vos, Germán Chartruz Tavares Acosta. Amor mutante, amigo con derecho y sin derecho de tenerte siempre. Y siempre tengo que esperar paciente el pedazo que me toca de ti. Torturadas, te desnudas angeladas, luego te vas. Otra vez tu boca insensata vuelve a caer en tu piel. Vuelve a mí tu boca y provoca. Vuelvo a caer en tu pecho y en tu par de pies. Labios compartidos, labios divididos. Yo no puedo compartir tus labios, que comparto el engaño y comparto mis días. Yo no puedo compartir tus labios. Oh amor, oh amor compartido. Y también para Chiche, Robert y Matías, locos, fantasmas.